Vamos a cantar algo más rapidito, ¿me les parece bien? Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Les parece bien? Hay una canción que se llama así, Capaz de Todo, y quisiera que ustedes me ayudaran a cantar con sus manos, con mucho ánimo, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Eso es! Él fue capaz de entregar su amor. Él fue capaz de dejar su trono para cumplir su misión. Él fue capaz de cambiar la historia. Él fue capaz de darnos luz. Él fue capaz de entregarse al mundo para morir en la cruz. Capaz de todo por ti, por mí, de su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su